vacío en mi alma que no sé cómo llenarlo. Siento que todo se acaba, que todo se va alejando. Ya no hay amigos ni hermanos, la amistad no vale nada. Por el dinero pecamos, a cualquiera le dan la espalda. Ayer vi un hombre llorando, pensó con su amigo contaba. Y el día que pensó ocuparlo, solo era amigo de parranda. Enséñame el camino, Señor, para más nunca querer a más nadie. Enséñame el camino, Señor, pa' no sentirme herido por nadie. Yo quiero vivir otro mundo, no un mundo lleno de errores. Cambiar el odio por flores, caminar sin un orgullo. No pensar que soy más que nadie, saber que soy de carne y hueso. Que todos somos iguales, a nadie causarle desprecio. Quiero que en muchos amigos tú siempre seas el primero. Me des amor pa' mis hijos y amar la mujer que quiero. Enséñame el camino, Señor, para más nunca herir a más nadie. Enséñame el camino, Señor. Aleluya, véalo. Pa' no sentirme herido por nadie. Enséñame el camino, Señor.